Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de miércoles, mitad de semana. Y en esta mitad de semana, bueno, las temáticas y problemáticas atraviesan las áreas chicas. Recién estuvimos con el tema de las escuelas pro allá en la localidad de Unquillo. Volvemos para la localidad de Villa Allende, porque había un tema que se estaba hablando, en realidad tiene que ver con una ordenanza. Así es, bueno, lo venimos tocando hace varias semanas ya, que es la ordenanza de transparencia que se estaba tratando en el Consejo Deliberantes y que finalmente anoche, por mayoría, se habría aprobado. Pero bueno, para hablar de esto y algunas otras cositas, la tenemos a la concejala Marta Vanegas del otro lado, a quien saludamos. Buen miércoles, Marta, ¿cómo andas? Hola, buen día ahí a todos los que están en el piso de la Radio Nexo y a los escuchas de la Radio Nexo también, buen día a todos. Bueno, Marta, anoche se aprobó la ordenanza al final de transparencia por mayoría. ¿Fue esto? Bueno, contanos un poquito cómo fue ayer. Bueno, anoche tratamos, ayer en la última comisión, ayer le dimos dictamen a esta ordenanza que venimos trabajando desde el mes de marzo con muchas reuniones con el Departamento Ejecutivo, con algunos secretarios, entre nosotros, que, bueno, teníamos distintas posturas y miradas, ¿no? Y la verdad que estoy muy contenta porque hemos hecho un trabajo muy profundo, digamos, y a conciencia, porque de la primera ordenanza que presentamos terminó siendo otra ordenanza, o sea, en su esencia la misma, pero con otros considerandos, con los vistos modificados, y bueno, eso es lo bueno cuando uno pone sobre la mesa en debate un tema como este, y bueno, poder enriquecerlo, y la verdad que creo que salió una ordenanza mucho más enriquecida, así que desde ese punto de vista estamos contentos, y además porque todos pudimos expresarnos y debatir sobre la ordenanza, ¿no? Que si bien en su, si ustedes ven la sesión, que la pueden ver en la página de Consejo Deliberante, la mayoría de los concejales en la esencia de la ordenanza estaban de acuerdo, aunque salió votada por mayoría, la ordenanza la votamos los concejales Gómez, Loza, Alcorta y Deón, y quien les habla. Salió por mayoría, no salió por unanimidad, que no, por supuesto que nos hubiese gustado, pero bueno, salió así, también está muy bien, ¿no? Porque le dimos todo el tiempo necesario de debate antes de tomar la decisión. Claro. Así que bueno, contentos. Bueno, sí, ahora obviamente está en el Departamento Ejecutivo, en la ordenanza, y ya hoy saldrá hacia allá, así que bueno. Y esto es una excelente oportunidad que tiene el Departamento Ejecutivo para poder sanear un montón de cuestiones que a la hora de conformar un salario, sobre todo de la planta ejecutiva, no estaban muy claros, digamos. Perfecto. Teniendo en cuenta varias cosas, Marta. Una es cuándo se podría estar ejecutando, digamos, lo que es esta ordenanza en sí, y por otro lado, preguntarte que a ver si es una casualidad o no, de que justamente los concejales que votaron en contra son parte del oficialismo, ¿sí? Del Ejecutivo. Bueno, preguntarte qué respuesta, o si obtuvieron alguna respuesta por parte del Ejecutivo al aprobar esta ordenanza. Te digo que de los que presentamos la ordenanza como parte del oficialismo estaba el concejal Loza, el concejal Jabase, que ayer se abstuvo, y quien les habla. Y en realidad la ordenanza fue votada por digamos, parte del oficialismo y parte de la oposición, pero también la oposición, o no fue votada, digamos, por parte del oficialismo y parte de la oposición, digamos. Hay un mix ahí. Pero bueno, la ordenanza, el procedimiento es así. Nosotros la aprobamos ayer, hoy, más tardar, entre hoy y mañana, desde la presidencia harán todo lo que tienen que hacer con la ordenanza, la envían al Departamento Ejecutivo, y el Departamento Ejecutivo tiene 10 días para promulgarla. o no, o vetarla, ¿no? Claro. Entonces, digamos, a partir de ese momento de la promulgación de la ordenanza, se pondrá en vigencia. Marta, ¿cómo te va? Buen día, te saluda Adrián Gambarte. Hola Adrián, buen día, ¿cómo estás? Marta, ya que bueno, está discutida, fue pasada para el Ejecutivo y demás, ¿se puede repasar? Pero justamente hablando de transparencia, para que la gente entienda cómo quedó conformada esta ordenanza. Bueno, la ordenanza tiene, uno de los puntos básicos de la ordenanza es la transparencia y publicación de los sueldos. Nosotros hoy recibimos en el Consejo Deliberante, hoy, ahora y hace años, recibimos un presupuesto solamente con los básicos conformados de lo que son los sueldos de los funcionarios, ¿no? Pero en realidad, y que nosotros hemos tomado conocimiento a partir de esta ordenanza, para conformar otro sueldo, digamos, se le aplican a cada uno de esos básicos X adicionales, varios adicionales. Algunos tienen dos o tres adicionales, otros cuatro, así para llegar a conformar un X sueldo. Que nosotros no teníamos el conocimiento de cómo terminaba conformado. Entonces, nos parece que es muy importante que la ciudadanía sepa cuál es el gasto de la política, cuál es el gasto del funcionamiento del Estado. Entonces, su primer artículo lo que plantea es que se publiquen los sueldos, porque hoy vos vas al presupuesto o vas a la paritaria y solamente vas a ver un básico, vas a ver, suponte, un sueldo de 100 mil pesos y en realidad ese sueldo le sale a la MUNI 450, uh-huh. no 100. Uh-huh. Entonces hoy vos vas a poder, a partir de la aprobación de esta ordenanza, vas a poder ver publicada en las páginas de la municipalidad el nombre, el cargo y el sueldo real en todo concepto que cobra cada funcionario, ¿no? Esta ordenanza es una ordenanza exclusivamente para la planta política, eso uh-huh. es otra cosa que también quiero que quede claro, ¿no? Claro. Entonces, uh-huh. bueno, ese es el punto uno de la ordenanza, uno de los puntos, uno de los ejes fundamentales. El otro eje era establecer un escalafón. Digamos, hasta hoy, creo que algunas cosas se están corrigiendo sin ordenanza, pero hasta hoy, vos tenías, por ejemplo, los secretarios no todos cobraban una misma remuneración, los directores tampoco, tenías personal de gabinete que no tenía gente a cargo ni era un secretario y que a lo mejor tenía un sueldo más alto que un secretario cuando no tiene una función específica ni gente a cargo, digamos. Entonces, lo que nosotros hicimos después fue establecer un escalafón en base a las ideas y conceptos que para nosotros eran fundamentales a considerar. Entre ellos era, por supuesto, que como lo establece también la Carta Orgánica, la remuneración mayor debe ser la de quien dirige, digamos, el gobierno de la ciudad, que en este caso es el intendente o la intendenta, ¿no es cierto? Uh-huh. Y a partir de ahí después, en ese escalafón estaría ese sería el cargo de mayor remuneración, después seguirían los presidentes del Consejo Deliberante, presidente de Tribunal de Cuentas y secretarios, que ahí tuvimos un debate porque algunos creíamos que los secretarios tendrían que estar igual que los concejales, pero bueno, se fundamentó y sobre todo desde el Ejecutivo fundamentaron que les parecía que tenían que estar arriba de los concejales, así que bueno, si bien no todos pensábamos eso, sí accedimos en esta negociación y charla en que después siguieran en ese escalafón, digamos, los secretarios, Tribunal de Cuentas, que tiene que ver con el nivel de responsabilidad institucional, política y administrativa también, ¿no? Después siguen los concejales, subsecretarios y asesor letrado, después siguen los directores y después personal de gabinete. Más o menos así es el escalafón que nosotros hemos establecido teniendo en cuenta las responsabilidades, ¿no? Que nosotros consideramos. Y bueno, esa es la parte, digamos, otro eje fundamental de la ordenanza. Ahí te quiero preguntar. Sí. Perdón, te digo el tercer sí. Y vos preguntame. Y bueno, a raíz de esto, lo que y de encontrarnos con una conformación de sueldos que la verdad que no nos parecía la correcta, sí pensamos que debíamos establecer, y esto fue a raíz de todo el debate que tuvimos en torno a la ordenanza, ¿no? Surgió de establecer cómo establecemos el sueldo del intendente, ¿viste? Para poder quitar todos esos adicionales que se utilizan discrecionalmente según el intendente de turno, digamos. Entonces dijimos, no, establezcamos una fórmula para que la remuneración sea única, sin ningún tipo de adicionales. Entonces ahí pensamos en una fórmula que sería una X cantidad de sueldo básico de la categoría 24 de los trabajadores. Suponte, 4 sueldos básicos, 5, 6, 3, 2, lo que se decida. Nosotros no decidimos cuántos, sí pusimos la fórmula, pero no decidimos cuántos sueldos básicos, eso se lo dejamos al departamento ejecutivo porque ahí no coincidíamos en cuántos poner, entonces bueno, decidimos dejarle esa opción al departamento ejecutivo, sobre todo por un pedido que teníamos del departamento ejecutivo, porque claramente esta ordenanza trae consecuencias, como todas las ordenanzas que nosotros tenemos que legislar tienen sus consecuencias, ¿no? Y bueno, para eso estamos, digamos, para encontrar la mejor o lo que nosotros creemos que es la mejor forma de normar. Sí, queda a merced de la opinión pública, después de esa creo que va a ser la consecuencia. De hecho, nadie pone en tela de juicio que un intendente tenga que ganar lo que tenga que ganar, ¿no? Pero después quedará a merced de los propios electores en su opinión, ¿no? Pero bueno, todavía no se sabe entonces cuál es el monto que gané el intendente. ¿Por qué te pregunto esto? Porque de ahí va a ser para abajo, ¿no? Claro. Sí, nosotros no pusimos montos. Nosotros no pusimos montos. Sí, lo hemos expresado ayer, nosotros no queremos aumentar el gasto de la política. No es una decisión ni nunca ha estado en el ánimo de los concejales aumentar el gasto de la política. Así que bueno, esperemos que se tenga en cuenta, digamos, esto que también se lo hemos expresado al departamento ejecutivo, ¿no? Bueno, en esto nos vamos a dar cuenta entonces cuando se publiquen claramente de acá a un par de semanas lo que son los cuando montos. Cuando se apruebe, ¿no? Ya sí, claro. primero se tiene que promulgar la ordenanza. Y después de que se promulgue, recién se hará efectivo, o sea que esto tendría que ser, si se promulgara en 10 días, hablo en potencial porque todavía no sabemos si se promulgara, esto sería para los sueldos del mes de julio, ¿no? Se aplicaría para los sueldos del mes de julio. Bueno, Marta, te cambiamos un poquito de tema, podemos decir. Ayer estuvimos hablando con, Leo Moreno estuvo hablando la tarde con Julio Loza y hablaba sobre que también usted en el Consejo se había debatido esta modificación de la Carta Orgánica. Dejó varios puntos. Uno, que es el que por ahí más ruido hizo, es de elevar el presupuesto que tiene, el Poder Legislativo en este caso, que es el Consejo, del 1,5% del presupuesto al 5%. Sí, es una modificación de la Carta Orgánica que es un proyecto del concejal Martín Gómez al que todos los concejales hemos acompañado, porque también surgió de la discusión de esta ordenanza de transparencia, un poco también surgió el tema de la autonomía del Consejo Deliberante, ¿no? Claro. Porque hoy, nosotros para comprar una lapicera tenemos que ir a pedirle al Departamento Ejecutivo que nos compre la lapicera, la goma, la regla. Todo. Sí, todo. Entonces, un poco esta ordenanza también hablamos de la autonomía de los tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y que son los que tenemos nosotros acá. Entonces, hablábamos de la importancia de esa autonomía y si bien cuando fue hecha la Carta Orgánica había menos concejales, o sea, teníamos una ciudad de 10.000 habitantes, digamos, entonces se ha modificado, tenemos más concejales, se han ido sumando con el tiempo de acuerdo a lo que dice la Carta Orgánica. Y bueno, entonces de ahí surgió la idea de modificar, digamos, este punto que tiene la Carta Orgánica, que establece 1.5 del menor del tercer el menor presupuesto de no de ese año, sino del año, no lo tengo en este momento la Carta Orgánica en la mano, pero uh-huh. es un presupuesto que la verdad que hoy para el funcionamiento del Consejo no alcanza, o sea, es un artículo que no se cumple ya desde hace años. ¿Hay algún ¿hay algún ejemplo que sea válido para hacer justamente esta separación, no? Además de los que conocemos como La Nación, por ejemplo, que sí lo hace así, en los municipios, ¿este sería una excepción o casi todos los municipios funcionan de la misma forma, dependiente de este presupuesto? Los municipios chicos en general no, pero los municipios más pequeños, viste, resulta que esto también fue una cuestión que nosotros también la debatimos mucho, viste, durante muchos años y en muchos municipios, sobre todo pequeños, es como que el intendente decide todo lo que sucede en el consejo, lo que sucede en el poder, en todos lados, ¿no? Así ha sido durante años en muchos. Y bueno, esta es una ciudad que creció y realmente nosotros los concejales, te digo, cada ordenanza le dedicamos estudio, la debatimos, las modificamos. Generalmente ninguna ordenanza sale tal cual entra porque realmente le dedicamos y creo que trabajamos con real independencia de poder. Uh-huh. Pero bueno, para que esa independencia sea más real y se vea no solo en un discurso y en el trabajo nuestro, sino en las decisiones que podamos tomar nosotros en el Consejo, nos parece que un presupuesto propio es muy atinado, que de hecho la Carta Orgánica lo establece, lo que pasa que había establecido un presupuesto muy muy pequeño, ¿no? Pero sí, la Municipalidad de Córdoba tiene su propio presupuesto, muchos municipios tienen el Consejo Deliberante, de hecho nosotros lo tenemos, pasa que es muy acotado. Claro. O sea, no es que no lo tenemos, lo tenemos desde que tenemos Carta Orgánica, solo que es el 1.5% del menor presupuesto del ejercicio anterior, parece que, ¿viste? O sea, no lo estamos cumpliendo hace muchísimos años. Entonces, bueno, para cumplirlo, el concejal Gómez, bueno, ha presentado y nosotros hemos acompañado ese proyecto. De todos modos, va a haber mucho debate seguramente sobre ese proyecto. Sí, sí, hay tiempo. Y no necesariamente puede quedar así, se puede modificar ese porcentaje, ese número, ¿no? O sea, hay mucho para debatir todavía, ¿no? Bueno, ese es uno de los puntos, que no es el único punto, porque el otro punto que también establece esa modificación es cumplir un poco con lo que ya se viene trabajando a nivel nacional y a nivel provincial, que es cada vez que tenga que haber un reemplazo en el Consejo Deliberante, no sea por lista, sino que sea por género, digamos. Si se toma licencia un concejal o una concejal mujer, asuma la mujer que sigue, si para que se mantenga el cupo, si es un varón, el que le toca, el que se toma la licencia sea un varón el que asuma el cargo. Ese es otro punto que también hemos puesto en debate en este proyecto de ordenanza. Y me estaría faltando punto que es fundamental, que es fijar una fecha de elección, ¿no? Una fecha de elección ya que todos los periodos que vengan a futuro, no, esto no va a ser para la próxima, sino para demás, haya una fecha fija de elección y que la ciudadanía sepa que tal fecha va a poder elegir a su representante. Marta, bueno, una última, así no abusamos del tiempo y también nos estamos quedando sin tiempo de aire. Es el tema este también que hizo mucho ruido, que es la aprobación del aumento del transporte urbano acá en Villa Allende, que pasó de 50 pesos a 70 pesos, un aumento bastante significativo. Todavía no lo hemos aprobado. Lo que nosotros hemos aprobado ha sido la primera lectura. En general, nosotros cuando los proyectos tienen doble lectura, primero aprobamos una primera lectura en general sin modificaciones, porque es como para abrir el debate, digamos, es como cuando ingresa un proyecto. Aprobamos la primera lectura que plantea lo que vos decís, un aumento del boleto. Después tuvimos audiencia pública y recién podemos tener la segunda lectura a partir del próximo martes, porque tiene que ser 15 días después de la primera lectura, que se estarían cumpliendo hoy los 15 días. De todos modos, nosotros hemos escuchado a la ciudadanía que se llegó a la audiencia pública y hemos citado para mañana al secretario de Gobierno. Y después de hablar con él también vamos a hablar con la empresa, hemos pedido informes, queremos saber cómo está el recorrido ahora, cómo estaba antes de la pandemia, la frecuencia, cómo uh-huh. era antes, cómo, digamos, todavía lo estamos trabajando, no se ha aprobado esta ordenanza. No, la primera está lectura. Está en comisión, se claro. ha aprobado uh-huh. solamente la primera lectura, que eso no implica una aprobación de la ordenanza. Para que esa ordenanza se apruebe, tiene que pasar por segunda lectura. Uh-huh. Bueno, Marta, te agradecemos muchísimo este tiempo con nosotros. Seguramente vamos a seguir de cerca, porque está movidito, la verdad, ahí en el Consejo. Así que bueno, buen miércoles y hasta la próxima. Yo les agradezco y la verdad que muy contenta con este Consejo Deliberante, porque... todos los concejales, la verdad que y el departamento ejecutivo también, ¿no? Nos estamos animando a tocar temas que por ahí son difícil tocarlos, porque son sensibles para tanto para la ciudadanía como para las personas que se ven afectadas con las decisiones que uno toma, pero que son muy importantes, y creo que es histórico la ordenanza de transparencia para Villa Allende, la decisión que hemos tomado los concejales, así que bueno, nada más y muchas gracias. Gracias a vos, Marta. Buen miércoles. 28 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Bueno, duró bastante, ¿no? La nota, falta un montón por el tema de la modificación de la carta orgánica. Se va a seguir discutiendo. Lo que sí hay... Esto en 10 días más o menos decía que se iba a promulgar, ¿no? Claro, que podría. Hasta 10 días para promulgarla o para vetarla. Claro. O sea, el Ejecutivo podría venir a decir no. Uh-huh. Modifíquenla o trátenla nuevamente y esto no sale. Y esto es lo bueno, gente. Ustedes que están del otro lado escuchando la radio van a tener disponible esta información de cuánto cobra cada una desde el intendente para abajo de la planta política en la Municipalidad de Villa Allende. ¿Sería un ejemplo de ordenanza? Claro que sí. Uh-huh. No solamente, más allá de lo que del monto que sea, ¿no? Porque por ahí la consideración de las personas puede arrancar una crítica tremenda, desfavorable para el gobierno de turno, pero en materia de legislación sería un ejemplo. Sí, y ahí el punto que queda como punto ciego es el tema de la cantidad de sueldos básicos que cobra un empleado municipal. Qué es lo que va a cobrar la intendenta en este caso, ¿no? Porque queda también arbitrario para el Ejecutivo, ¿no? Sí, hay que ver ahí si se publica y dice, che, cobramos 6 sueldos básicos uh-huh. de empleo. Y hay que ver el monto, porque si el monto supera lo que se está ganando ahora, lo que se va a publicar ahora con todos los ítems que hay, también va a generar cierto... haber cierta sospecha de algunas cosas también, ¿no? O sea, que siga siendo arbitrario el monto. En estos casos, por ejemplo, el ítem este que daba de un día a un 150% era arbitrario desde el Ejecutivo. Bueno, ahora la cantidad de sueldos también va a ser arbitrario desde el Ejecutivo. Se modifica una fórmula, pero sigue la arbitrariedad, sigue, digamos, el poder de elegir el número. Después está lo otro, ¿no? La representación. Uno recae, cuando uno elige a alguien para que gobierne, para que administre aquello que vos... pagás todos los meses, depositas confianza y tiene que haber un sueldo. ¿Cuál es? Ética y moralmente, no lo puedo poner yo, no lo puedo poner usted, ¿quién lo puede poner? Siempre va a quedar susceptible a crítica. Uh-huh. Esto siempre va a ser así. Pero no nos olvidemos que, bueno, tiene que ver con la administración del lugar. Eso es. Uh-huh. No sé cómo va a ser... Cuando se dé la noticia, no sé cómo va a reaccionar la gente con respecto a esto. Lo que sí puedo decir que si la legislación marca cada uno de los puntos, en materia de legislación estaría bien. Nos quedamos hasta las 13, gente. Estás en Anexados. I've been